Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos, estamos ya en el espacio de opinión y entrevista y vamos a contarles sobre el acto cultural In Memoriam, el poeta de las calles. Es un evento que va a arrancar este lunes 3 de mayo y que va a tener transmisión a través del Facebook Live a partir de las 6 de la tarde. Es un homenaje que realiza nuestro invitado Héctor Cisneros a su padre. Héctor, el poeta de las calles, o el poeta de la Yeca, Héctor Cisneros, nombre homónimo que ha sido traspasado de generación en generación. Buenos días, Héctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Darío. Gracias a Zona Cultura por siempre mantener el espacio para poder difundir los trabajos que estamos haciendo. Y bueno, para mí, antes de hablar sobre el evento que tienen previsto para esta tarde con diferentes artistas de varias disciplinas, me es importante hacer memoria desde el lado más íntimo de usted, que nos recuerde. Quizás habrá personas que no les suena en la memoria el nombre de Héctor Cisneros, el poeta de la calle. ¿Quién era Héctor Cisneros, su padre, por favor? Bueno, mi papá es un quiteño, sí, que en los años 70, cuando la 24 de mayo, la avenida 24 de mayo, que se llamaba así, estaba viva. Entonces, en esta avenida confluían comerciantes, adivinos, brujos, charlas, merolicos. Había un montón de gente llena en esa playa, en esa plaza era un mercado, digamos, y en las tardes mi papá, luego de ir a realizar un ritual que él hacía porque vivíamos en la Plaza Victoria, él se iba al balneario del Yavirac en la subida al Panecillo, luego de hacer un ritual que hacía él al sol desde las 10 de la mañana hasta la tarde, él se vestía de blanco y salía a la Plaza Grande a recitar su poesía en los años 70. Luego, él fue el pionero, digamos, en esos tiempos, para aclarar. Y luego se le fueron juntando poetas como el maestro Bruno Pino, de Luma Cantao, su grupo, y también el compositor, el músico Diego, y actor también Diego Piñeiros, conocido como Tamuca en esos tiempos, y otras gentes como el ya fallecido también don Ricardo Realpe, que muchos lo conocen porque es un compositor él era un compositor de música popular, ¿sí? De música popular que canta Juanita Burbano y toda esa gente, pero también el profesor Ricardo Realpe, el maestro Ricardo Realpe era titiritero, payaso, que salía al ejido a hacer sus títeres y todo eso en esos tiempos. Entonces mi papá fue un pionero de la gente que salió a la calle, más allá de los círculos oficiales, a mostrar la literatura, ¿no?, su arte en las calles a nivel popular. Ese era mi papá, como digo, era un obrero que trabajó en diferentes fábricas, un obrero de pico y pala también, machetero. Entonces, él, ese era mi padre. Algo que llama bastante la atención. Sí, continúe, por favor. Sí, para culminar, él siempre vivió ahí entre la 24 de mayo y San Roque. Su mamá era una comerciante de jugos, de frutas, en lo que era antes del mercado San Francisco, que se desapareció. Entonces, eso para decirles, ese es mi papá. Un poeta, sin duda, con una vena creativa y también con la pasión del pueblo, porque sus letras estaban encaminadas para ese sector de la sociedad en esos años. Algo que llamaba la atención y que le quería comentar hace un momento es que el año pasado, por estas mismas fechas, ya estábamos en el confinamiento y ustedes también realizaron este evento y había la presentación del documental El Poeta de la Yeca. que lo pueden, también la gente que nos escucha lo pueden observar en la plataforma YouTube, y es parte de lo que también nos ha comentado en esta mañana nuestro invitado Héctor Cisneros, hijo. Y podemos ver aquí grandes figuras de la cultura ecuatoriana, referentes que en los 70 también fueron parte de este movimiento, por ponerlo de esta manera. Vemos aquí a Susana Reyes, también está Wilson Pico, el escritor Marco Antonio Rodríguez, de quien se dice que era una persona muy cercana a su papá. ¿Usted recuerda esas relaciones con estos grandes personajes que se ven en este documental? Justamente acabé de publicar en las páginas de Facebook de Taller de Teatro Perros Callejeros y en mi página Héctor Cisneros Sánchez una foto en la que se me ve a mí de niño junto a mi padre rodeado de los poetas de la Pedrada Zurda en los años 70. Entonces ahí está Jaime Guevara, Amílcar Galván, Ricardo Torres, Ramiro Oviedo, que son poetas de la Pedrada Zurda. Tuve la suerte de que mi papá me llevaba a sus reuniones, a veces suerte y a veces un poco de disgusto porque yo era un niño que no me sentía tan bien esos tiempos con ellos, pero bueno, tuve la suerte de conocerles a todos ellos y aparte a los otros compañeros de mi papá que también gracias a él, esa es la herencia que él me ha dejado, ese poncho rojo que me dejó y la maleta que él llamaba del desterrado llena de cía, además de ellas la maestra Susana Reyes y toda esa gente que compartía con él, el maestro Arístides de los 80, de los 90, sino que hasta ahora son referentes en cuanto al arte, ¿no? Toda esta gente... Digamos, yo he vivido rodeado de todos ellos y luego cuando ya empecé a tomar mi camino, cuando decidí mi camino hacia las artes, me supieron también dar una mano los maestros para yo poder formarme, ¿no? Y hacer un trabajo de buena calidad. Entonces yo siempre muy agradecido de todas estas relaciones que había tenido mi papá y que también él supo. Yo soy el mayor de mis hermanas y de mi hermano, entonces era el que le acompañaba a mi papá a sus recitales, a sus exposiciones, a sus reuniones con toda la gente que le rodeaba a él. Entre estos, todos ellos que ahora son íconos, ¿no? Íconos de la cultura de aquí de Quito, del Ecuador y también yo creo que de Latinoamérica, con los nombres que hemos dado. Así es, en este documental que lo podemos observar, sí se puede observar, se puede mirar y reflexionar esa mirada al pasado, a la ciudad de Quito de los años 70, ¿no? Ver ese escenario, la ebullición social, los pensamientos que habían en ese momento y las búsquedas artísticas que tenían cada uno de los personajes hacían historia en esa década. Héctor, para usted, ¿cómo fue la producción de este trabajo audiovisual? Bueno, yo tengo un hijo que también se llama Héctor, él se hace llamar Héctor 3. Mi hijo es estudiante de audio y video, mi hijo es estudiante de cine, de medios. Entonces, fue un trabajo con él, más bien él se motivó en esto y empezamos a realizarlo. Fue un trabajo largo que todavía no está terminado. Le presentamos como corto documental, pero seguimos incrementando alguna cantidad de gente que falta todavía ahí. Entonces, fue un trabajo, digamos, de paciencia, ¿sí? De ir entrevistándoles a todos los que habían convivido con mi padre y que le tenían un nivel de aprecio bueno. Y que sean los referentes de lo que del trabajo este artístico popular que se da, porque nuestro objetivo siempre ha sido el que la cultura popular tenga un buen nivel de factura, calidad, y que se pueda llevar a la gente, a las masas, al pueblo mismo, en la calle, en los parques, en las plazas, en los mercados, sí, en los sindicatos, llevar productos de buena calidad. Creo que con el documental lo estamos logrando y eso es un trabajo en conjunto con mi hijo, sí, con mi hijo Héctor, que le realizamos un homenaje a mi papá, que es como una retribución a todo lo que él nos ha dado la mano, ¿no? Porque si bien no nos dejó riquezas materiales, nos dejó riquezas estéticas, intelectuales, emocionales y de amistad de la gente que le ha apreciado, y esto nos ha servido mucho a nosotros para seguir adelante, ¿no? En este camino de perfeccionarse en el arte, ¿sí? Y nuestro trabajo artístico, ¿sí? Tratar de lograr esa obra de arte y llevarle al pueblo, ¿no? A donde nos pertenecemos, porque somos de un origen social proletario. Es justamente eso es lo que él quería recalcar desde siempre. Entonces, si es reconocido aquí, por ejemplo, el trabajo de los sánsicos, ¿sí? Justamente en esos tiempos, uh-huh. Justamente más allácito, si los sánsicos se reunían en el Café 77, uh-huh. atrás de la Presidencia de la República, justamente unas dos o tres cuadras más allá, en la 24 de mayo, había otros poetas que se llamaban los canchis, que salían a la calle y que decían su poesía en medio de faquires, merolicos, charlas y de comerciantes ahí en la 24 de mayo, ¿no? Entonces, y sobre todo evidenciar que no solo la cultura oficial es la que nos impone los nombres, ¿no? Nombres de poetas, nombres de literatos, nombres de artistas de la escena, ¿sí? Sino que hay otros nombres, los que no son visibilizados, los que no cuentan la historia oficial, los que a lo mejor no están de acuerdo con el sistema y por eso son opacados y por eso... ha sido también duro para nosotros porque siempre hay gente que denosta, siempre hay gente que quiere apagar estas letras, que quiere apagar estas palabras, que son palabras subversivas, ¿sí? Que son palabras que siempre están reclamando libertad, igualdad, justicia. Entonces, eso podría decirle. Bueno, Héctor, se viene entonces... este nuevo aniversario de esta noche a partir de las 6 de la tarde. Ahora sí, cuéntanos lo que se ha preparado en torno al lado artístico para conmemorar esta fecha. ¿Con quiénes estarán compartiendo este momento? Bueno, ahora estamos muy contentos de que nos acompañe las cuatro personas que nos van a ayudar, que nos van a ayudar a evocar este recuerdo de los poetas callejeros. También quería decir de que nosotros queremos propiciar, ¿sí?, la apreciación del arte popular, y es por eso que en cada edición estamos invitando a escritores marginales, escritores callejeros, escritores que no se les conoce y sobre todo que son jóvenes y que no tienen esas posibilidades de publicar, ¿no? Y que ahora por lo que hay las redes empiezan a hacer, a evidenciar el trabajo que ellos han hecho desde hace muchos años. Entonces, y aparte tenemos a gente que puede sostener todo esto. Hemos invitado al Jorge, al Cris Albán. Él es un escritor perteneciente al taller de literatura La Pedrada Zurda. Él es un librero, sí, estuvo trabajando décadas en Libri Mundi y ahora él tiene su propia librería especializada en arte. Entonces él es uno, y además fue un compañero, un partener de mi papá en sus últimos tiempos, el Jorge Christopher Ralván. También le hemos invitado, como dije, al Salvador Vallejos. El Salvador Vallejos es un joven que trabaja en la calle, sí, y que escribe desde hace mucho tiempo y tiene una vena de escritor que a mí y a otros compañeros nos ha parecido que es necesario que se le evidencie a él y que se le ponga en la palestra también para reconocer su trabajo popular, el trabajo que viene realizando calladito desde hace muchísimo tiempo. Le he invitado también a la señorita Mariela Condo. Todos le conocen a ella y tenemos el privilegio de que ella nos acompañe en esta edición. En el Facebook una vez vi que ella publicó un poema de mi padre y le agradecí porque ella había publicado este poema y me dijo que ella es una seguidora de la poesía de mi papá y que le gustaba mucho. Entonces le invité para este evento y ella, muy agradecida, muy encantada, dijo que está bien, que acepta, y ella va a decir también algunos poemas de mi papá y luego todo lo que ella, como una mujer creativa, como una mujer de vanguardia, como una guerrera del arte, nos va a poner ahora su punto de vista sobre la poesía. Y también le he invitado a mi hija. Tengo una hija, mi hija es Salomé. Salomé, ella es una estudiante de danza, ¿sí? Desde los 6 años, ahora ya es adulta. Ella está cursando una licenciatura en investigación teatral en la Universidad de Cuenca. Además, ella pertenece a la cultura urbana del rap, del hip hop, y ella es compositora de las líricas de rap que canta. Entonces, también le he puesto a ella para que también se dé su opinión. Nosotros no hacemos de este evento un evento profundo de elaboración o de análisis literario, sino más bien de una evocación, de un recordatorio sobre la palabra, sobre la literatura popular que se da, ¿no? Entonces, sobre cómo influencia sobre cada uno de nosotros de esta literatura de mi padre, y eso, queremos hacer un evento ameno, sí, no pesado, y que pueda llegar a la mayoría de las gentes que recuerdan toda esta inmensidad de estos poetas, de estos músicos que salían a las calles en los años 70 y que lastimosamente se ha ido apagando, porque el arte popular callejero, el arte en los espacios públicos, se ha ido desmejorando, y peor aún ahora en la pandemia, donde casi es en contra de la ley y nos condenan si es que salimos al espacio público. Bueno, sin duda, eso. Ajá, sin duda hay una gran oferta artística y cultural para la tarde de este lunes 3 de mayo, compartir con la familia de Héctor Cisneros este año más de la muerte de su padre, pero festejarlo como usted lo ha señalado, ¿no? Con todo lo que les ha dejado a la familia y también a toda la sociedad y la ciudad de Quito. Queremos agradecer a nuestro invitado, Héctor Cisneros, hijo, por habernos acompañado. Le recordamos, hoy 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, perdón, estará en las redes sociales, en Los Perros Callejeros. Ahí lo podrá encontrar, este evento, donde se transmitirá en Facebook Live. Muchas gracias, Héctor. Eso es. Quería invitarles, mi última invitación, hoy, lunes 3 de mayo a las 6 de la tarde, por las redes del taller Perros Callejeros y por la red de la red comunitaria Aguasca, que gentilmente nos auspicia para poder presentar este programa. Les esperamos ahora en esta reunión con la palabra, con el arte popular. Muchas gracias a Zona Cultura, a ti, Darío, por este espacio. Les invitamos y estamos listos. Muchas gracias.